Esta es Eurolatina FM, desde Vitoria-Gasteiz, en 107.1 FM. Mañana.

Eurolatina 107.1, auténtica. Algodones, fruto dulce de la caña, todo un valle de canciones, el que llega aquí se amaña. Clima ardiente, fresco río, colmena de mil mujeres, con belleza y señorío, todo un sueño de placer. Clima ardiente, fresco río, colmena de mil mujeres, con belleza y señorío, todo un sueño de placeres. Mire, vea. Algodones, fruto dulce de la caña, todo un valle de canciones, el que llega aquí se amaña. Y ahora les quiero invitar de la fiesta a disfrutar, vamos todos a bailar, vamos todos a cantar. Y ahora les quiero invitar de la fiesta a disfrutar, vamos todos a bailar, vamos todos a cantar. Esta es mi Cali bella, esta es mi Cali hermosa, esta es mi Cali, Cali preciosa, esta es mi Cali, cuna de diosas. Más auténtica de la radio, Eurolatina 107.1.

sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piedra y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más que el vivir lo fuerte para ti. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Bueno. Hola, Yus, ¿cómo has estado? ¿Bien o no? Ah, bien, bien, ¿no? Por aquí, hermano, descansando. ¿Ustedes qué? Ah, ¿están desprogramaditos? Sí, señor. Ah, no, yo les tengo la rumba del año, no se preocupen. Ah, bueno, de una. Vengan a mi casa, aquí lo espero. Les tengo unas chicas espectaculares para ustedes, como a ustedes les gusta. Tiene unas hembras, pues. Hágale, ya listo. Ya le caemos. Bueno, listo, pues, ya le caemos. Vamos. Bueno, chao, bueno. Ay, ay, ay, apenas el niño, sí. De una mujer anda por ahí destapada, pues lo calientan a uno y de eso no le dan nada. Yo no sé por qué razón andan tan alborotadas, y eso es mostrando esas nalgas y uno chorreando la baba. Que salen en minifalda o en calzoncitos calientes en busca de su marrano pa' quitarle su billete. Pa' que no le pase esto, mi hermano ande bien derecho, porque una calienta huevos lo tienta hasta con sus pechos. Así son las calienta huevos, amanezco y no lo pruebo. Así son las calienta huevos, que amanezco y no lo pruebo. Oiga, lo pruebo. Le gasté whisky, le gasté ron y nada de nada. Pasar lo que le pasó a mi amigo, pues este se fue a rumbear con una calienta huevos. Allí le gastó de todo y a este lo dejó parulo, porque al final de la cuenta lo dejó como al ternero. Cada fin de semana que salen a rebuscarse, se paran en cualquier parte a ver quién las va a invitar. Y es que no falta el pendejo que se les vaya acercando y ellas se van destapando pa' poderlo conquistar. Así son las calienta huevos, amanezco y no lo pruebo. Así son las calienta huevos, que amanezco y no lo pruebo. Pues cada fin de semana que salen a rebuscarse, se paran en cualquier parte a ver quién las va a invitar. Y es que no falta el pendejo que se les vaya acercando y ellas se van destapando pa' poderlo conquistar. Así son las calienta huevos, amanezco, no lo pruebo. Así son las calienta huevos, que amanezco y no lo pruebo. Así son las calienta huevos, amanezco, no lo pruebo. Así son las calienta huevos, que amanezco y no lo pruebo. Latina 107.1, auténtica. Yo no quiero bailar por las malas, yo te invito a bailar por la buena. Esta cumbia de mi tierra colombiana. ¡Claro! A bailar en la arena con la mala, con la buena. Yo quiero que te pongas tu pollera nueva con la mala, con la buena. Yo quiero que tus besos me quiten las penas con la mala, con la buena. Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena con la mala, con la buena. Yo quiero tu boquita sabia hierba buena con la mala, con la buena. Yo quiero que tus besos me quiten las penas con la mala, con la buena. Me quiten las penas por la mala, por la buena. Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena por la mala, por la buena. Me gusta tu boquita, sal de hierba buena por la mala, por la buena. Yo quiero que te pongas tu pollera nueva por la mala, por la buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Y qué sabor! Caletera, música del mar, nacida en las olas que viene el mar, nacida en las olas que viene el mar, y su melodía de felicidad, llena de alegría todo el litoral, llena de alegría todo el litoral. Caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar el dolor que mi corazón lleva, y con mi prieta me pongo a bailar.